en su sintonía Radio Alhama Frecuencia Modulada, la radio que nos une. Que empezamos hoy en Toma la Palabra. Tenemos el propósito de entrevistar, antes de que comience la campaña electoral de las elecciones autonómicas al Parlamento Andaluz, a todos los políticos de la comarca de Alhama Temple, desde alcaldes, portavoces de otros grupos, diputados provinciales, etc. Nuestro objetivo es conocer a las personas que gestionan nuestras entidades públicas, o como se suele decir, las personas que gestionan los destinos de los pueblos, esto lo vamos a dejar entre comillas, bajo una perspectiva humana que desconocemos y que es interesante conocer y saber. Hoy, día 11, empezamos el programa y tenemos ante nuestros micrófonos de Radio Alhama a una persona muy entrañable para mí, porque aparte de ser colega, es amigo, es bastante conocido en la comarca y sobre todo querido y conocido por los habitantes de su ciudad, Alhama. Su alcalde, Antonio Molina Gómez. Nono para los amigos. Nono. Sí. Hace tiempo que nos conocemos, casi 3 años. Poco después de tomar posesión como cargo público. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 3 años? Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente nos conocemos a raíz de salir los dos elegidos, tanto por Castilla y por Alhama alcalde. Y entonces, bueno, pues de estas amistades queda también la política, pues una es esta, ¿no? Entonces, de la cual me congratulo. Y pasar, bueno, pues han pasado muchas cosas y pocas. Es decir, por los avatares de la política, ¿no? Hemos tenido varias elecciones. De alguna manera, pues bueno, siempre afectan a, digamos, a la política local. Y después, bueno, pues dentro de lo que es ya Alhama y la comarca y todo eso, pues también ha habido una serie de hitos importantes, creo, a mi modo de ver, y que configuran aún más lo que es la comarca Alhama Temple. ¿Qué es un alcalde para ti? Pues, bueno, un alcalde tiene muchas definiciones, ¿no? Desde la óptica, digamos, del sentido común, que es el que veo yo, digamos, el principal objetivo que debe trazarse un alcalde, pues veo que es el representante, digamos, el representante del pueblo, tanto en el pueblo como en la provincia, ¿no? Digamos, hace como especie de asesor de todos los ciudadanos. Y una función importante de servicio público. Entonces, yo creo que ahí está, digamos, el tema, y creo que el alcalde, para mí, creo que debe de despolitizarse lo más que se pueda, dentro, digamos, de la lógica, y debe de mirar siempre al sentido común. Eso precisamente te quería decir, si tú crees que realmente un alcalde tiene que estar al servicio de sus ciudadanos. Pues yo creo que, vaya, estoy convencido de ello totalmente, y más después de, digamos, de la experiencia que me da el tiempo que llevo en la alcaldía, ¿no? Los 3 años que llevo, puesto que una de las ideas que yo creía antes de acceder a la alcaldía era que los alcaldes, como cualquier cargo público, estábamos muy mediatizados, digamos, por lo que el partido nos dijera o nos teledirigiera desde Granada o desde Madrid o desde Sevilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, y además, en ese sentido estoy bastante contento, porque creo que los alcaldes, aparte de la autonomía, digamos, municipal que contempla la Constitución, tenemos una autonomía personal importante y yo creo que se puede llevar a cabo eso que he dicho anteriormente de la política del sentido común, por supuesto, siempre dentro de unas perspectivas de dentro de la ideología en la cual está encuadrado. O sea, que tú entiendes que no se debe de ser sectario. Por supuesto. Dentro de una política local. Por supuesto. O sea, no aceptar, digamos, direcciones muy concretas con respecto a determinadas actuaciones, sino que, ante todo, está ahí una persona que debe de tenerlo muy claro, es lo que más o menos me das a entender, ¿no? Sí, hombre, vaya, por supuesto no debes ser sectario, debes de gobernar o debes de representar al máximo de la población, lo cual no hay que confundir, digamos, el sectarismo con tu ideología. Tu ideología después se transforma o se manifiesta en una serie de ordenanzas, en una serie de, digamos, de lo que es de políticas. Y estatutos de partido, y eso, pues. Bueno, sí, pero digamos ya de cara a lo que es la población y tal, yo considero que, bueno, que también se transforma o se manifiesta en una forma de ser. Entonces, por supuesto, ya entran, digamos, las discrepancias políticas y de los grupos. Para uno muchas veces llega demasiado lejos y para otro se queda corto, en fin, eso ya es la ideología propiamente dicha. Ahora tocaremos la ideología un poco más adelante, pero si, para seguir un orden, más o menos, anacrónico, pero un orden, en Alhama, ¿qué ha pasado exactamente en estos 3 años? Cuéntame lo que tú crees que es fundamental y lo más trascendental que ha ocurrido. Bueno, si te refieres a... Así como boom, como algo... ¿A realizaciones hechas? Sí, a realizaciones... O... Sí, realizaciones. Bueno, en cuanto a realizaciones... Lo más trascendental que tú creas que ha ocurrido, o quizás lo más importante para el pueblo de Alhama, no para ti, sino para el pueblo de Alhama. Bueno, yo para el pueblo de Alhama creo que se ha aumentado, a mi forma de ver, se ha aumentado más la calidad de vida. No lo suficiente ni digamos la meta que tenemos trazada, pero sí en una porción importante. Fundamentalmente, bueno, pues se han hecho una serie de cuestiones importantes que creo que le han afectado directamente al ciudadano. Pues, por decirte, bueno, el agua de los nacimientos. Eso, aunque sea un poco tópico y típico, pero hay que decirlo, ¿no? Además, era una de las cuestiones más, digamos, ya más... Ya quisieran otros pueblos tener el agua de los nacimientos. Pues sí, hay que decirlo. Tú sabes por qué ejemplo, lo digo. Por ejemplo, vaya, yo espero que eso pronto lo tengáis resuelto, puesto que es, digamos, lo más básico, ¿no? Por supuesto, entonces el agua de los nacimientos es una de las cuestiones que más impronta ha tenido en la población, porque es una cuestión que, bueno, que le ha afectado a todos por igual, a todos los ciudadanos. Después hay otra serie de cuestiones también que le ha afectado, bueno, pues a la mayoría de los ciudadanos, como ha sido el completar la infraestructura básica o el estar completándola, como ha sido las calles y todo eso, que estaban en un estado deplorable y que, bueno, y que más o menos, como yo digo, ya están controladas, ¿no? Ya son las mínimas las que están sin... Después, apertura de nuevos centros de equipamiento, pues como por ejemplo ha sido el centro de tercera edad, como ha sido el nuevo mercado, todo eso son, digamos, la apertura, porque ya estaban hechos, pero digamos la puesta en marcha y tal, pues me ha tocado ponerla a mí, ¿no? El nuevo ayuntamiento con nuevo equipamiento, la escuela taller, con la gran importancia que para mí tiene. ¿Y la cultura cómo ha ido aquí en Alhama? Hombre, se yo ha fomentado en estos últimos años. La cultura. Sabes que yo soy un amante de la cultura por encima de todo. Y es lo que realmente creo que precisan estos pueblos de la comarca alhamatense. Yo sí estoy, digamos, orgulloso, bueno, pues, de gestión de la que más me ha gustado y tal, pues la que ha llevado en este caso Paco Escobedo, el churrero para los amigos, y que, bueno, y que ha llevado el aspecto cultural y el deportivo. Yo creo que son dos de las cuestiones que más impronta también han tenido en la población, sobre todo la población juvenil. Bueno, pues dándole una infraestructura que se está ampliando todavía, como es la deportiva, y en el aspecto cultural, bueno, pues fomentando lo que ya teníamos, es decir, el carnaval, la Candelaria, la radio en la que estamos, que la hemos pasado a comarcal, en fin, una serie de cuestiones que bueno, que sería muy prolijo el enumerarlas y aparte se te olvidan algunas. Vamos a pasar ahora, ya más o menos que has hecho una, digamos, una síntesis de todos los los avances que ha habido en Alhama en estos últimos años, aproximadamente, no todo, porque tampoco no conviene enrollarnos mucho, el aspecto es más humano, digamos. Vamos a introducirnos ahí porque ya sabes tú que la radio y en todos los sitios donde hay un programa, el tiempo es lo que vuela. Me gustaría preguntarte, ¿tú has cambiado mucho en este tiempo? Bueno, no sé a qué te refieres de cambio. Si tú, es de cambio de signo, persona, si es signo externo y cosas de ese tipo, yo sigo siendo el mismo. Es decir, bueno, un poco más viejo, pero sigo siendo el mismo. Y además, en cuanto a amistades y todo eso, sigo teniendo las mismas, es decir, pocas. Aunque, bueno, conocidos, tengo muchos más conocidos. Vale, mira, un político de tu talla debe estar, digamos, al tanto de lo que pasa en la sociedad, o por el contrario, pasa. Bueno, no, yo me considero que debo estar mínimamente informado y además yo no paso de nada. Es decir, que a mí me interesa todo lo que está pasando, tanto a nivel local como provincial, autonómico, nacional e internacional. ¿Cómo ves el futuro del país? Yo el futuro del país lo veo totalmente halagüeño, además los datos lo demuestran y yo creo que a España se le ha cambiado como una tortilla, es decir, totalmente. ¿Tú crees? Totalmente, es decir, además eso no lo creo yo, lo creo en gente mucho más importante, con mucha más autoridad que yo. ¿Y con el PSOE? ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas? Hombre, yo con el PSOE me llevo bien, no tengo ningún contencioso, porque tampoco tengo tiempo de tenerlo, y no solamente no lo tengo, aunque bueno, pueda tener, digamos, mi discrepancia en algunos temas, ¿no? ¿Tú crees que hay un antes y un después del PSOE? Bueno, me explico, me refiero, antes de Juan Guerra y después de Juan Guerra. Hombre, para mí sigue siendo lo mismo. Yo sigo sintiéndome igual, yo tengo la misma idea, y por supuesto que puede haber un antes y un después, pues sí, bueno, porque para qué nos vamos a engañar, ha habido unas repercusiones tanto a nivel de gobierno, a nivel de partido, está habiendo unos movimientos internos, y entonces, ¿para qué vamos a hacer la política del avestruz? Ahí están los datos, pero que bueno, que eso de Juan Guerra para mí... ¿Tú crees que el gobierno no tendría que haber sido mucho más contundente, más rígido, de cara sobre todo a la opinión pública que tienen de los políticos? Porque vamos, yo sigo pensando que hay gente muy rara dentro de la política. Por supuesto, es que era lo que te iba a decir, es decir, en cualquier organización, y la política es una organización, hay gente de todos los tipos, hay gente, bueno, pues gente estupenda, gente menos estupenda y gente que no debería estar. Pero no solamente pasa en los políticos, pasa en los médicos, en los ATS, en los abogados y en los maestros y en todo. Es decir, en cualquier colectivo hay de todo. ¿Por qué? Bueno, porque los colectivos son fruto o manifestación de la sociedad, y la sociedad, bueno, pues no la vamos a cambiar, hay de todo. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la contestes tú como persona, tú como Nono, no como un representante del PSOE. Y de Damborenia, ¿qué opinas? Quizás te pongan un poco de compromiso, no, no me pero ya te he dicho ninguno. Que prefiero, es decir, bueno, que me contestes pues tú. Yo de Damborenea pienso primero que es una persona que yo no le voy ahora a demostrar su trayectoria, es decir, una trayectoria intachable, una trayectoria que siempre ha dado la cara con todos los temas más crujientes y más cruciales, como ha sido el tema del terrorismo y todo eso, a costa incluso de la posibilidad de su vida. Una persona que bueno, que ha sido muy, digamos, muy inquieta dentro del partido, y entonces no se ha conformado con lo que, digamos, la infraestructura o la superestructura del partido ha dicho, ¿no? Lo que sí ya discrepo un poco de Damborenea es, digamos, algunas manifestaciones en las cuales ha comparado mítines y cosas de ese tipo con el franquismo, vaya. Y eso a todas luces es insultante, pero no solo para los del PSOE, sino creo yo que incluso para mucha más parte de la sociedad. Entonces, perdona que te haga un inciso, ¿tú crees que dentro de un partido, bueno, por lo que me estás dando a entender, parece ser que el pensamiento dentro de un partido Ya no suele ser libre y la libertad de expresión no debe existir. No, eso no. Una cosa, o sea, es la libertad de expresión. A ver si me entiendes lo que ahora, te quiero una decir. Cosa es o la sea, libertad de yo expresión estoy, y perdona, otra. perdona Sí, que te sí, sí, centralice sí. un poco la pregunta. O sea, tú sabes que él está dentro de democracia Sí, socialista sí. y sin embargo la prensa los últimos días parece ser que decía que era una corriente organizada dentro del PSOE. Que no tenía estatutos y tal, y que por eso pues la iban a tirar, en definitiva. Ahí es donde iba mi pregunta. Es que no puede haber corriente organizada dentro de los partidos. Quiero decir, es que yo o tú, como no puedes pensar diferente, de diferente forma, como piensa Alfonso Guerra, o como piensa Felipe, o como piensa tu colega Pepe Sánchez. ¿Me explico? O sea, la libertad de pensamiento tiene que coartarse. No, yo creo que debe existir y además hace Ah, poco claro, ahí, Felipe ha entonces, dicho, en esa línea hace estoy yo, una o sea, semana Felipe debe ha de dicho que hay existir. que respirar dentro de los partidos. Lo que pasa es que bueno, eso hay muchas circunstancias. Primero son partidos que llevan muy poco tiempo, digamos, la experiencia. Además, la misma Constitución dice que los partidos deben de ser democráticos. Cuando se dice democrático es que cualquiera puede disentir en cualquier momento de, digamos, de lo que dice el aparato, por llamarlo de alguna manera. Además, en todos los partidos hay varias corrientes, aunque no estén Por organizadas, pero hay varias supuesto, es que corrientes. deben de Pues está existir. la corriente siempre que se dice progresista, la conservadora y algunas intermedias. Y en algunos otros partidos hay muchísimas familias. Los sociales demócratas. Bueno, eso mismo hay de todo. Y entonces, bueno, no hay que extrañarse. Ahora, otra cosa, pues sí, también hay que ser sincero. Aquí, si no te pones de, a lo mejor, de. Si no calla siempre y otorga, etcétera, etcétera, pues bueno, pues ya te señalan un poco con el dedo y eres la oveja negra dentro del partido. Eso pasa, Linda pero Morenea perdona, pero pasa en este, pasa en todo. en todo. Es decir, es que eso. Entonces puede ser un poco también por la propia, digamos, experiencia de los partidos, que todavía para mí creo yo que es bastante corta y hasta que no se roden, no haya más rodaje y demás, pues existirá este tipo, digamos, de desajuste. Sin embargo, Dan Morenea dice en las entrevistas que en las entrevistas que le hacen los periodistas, ¿no? Que se ha propuesto que lo echen del PSOE y con razón. ¿Tú crees que hasta ahora ha hecho alguna causa o tiene que ser por alguna causa en concreto de que lo echen por toda la movida esta que hay, No, que lo vaya, van a yo creo, echar y no, tal? yo creo sencillamente que lo No van a sé, echar. vosotros aquí a nivel local, No, en ¿cómo este, habéis, si habéis tocado este no, tema o no lo hemos habéis tocado este tema. discutido? No, aquí es que no somos tampoco muy, no sé cómo decirte, nos preocupamos más de los temas locales que que los temas nacionales. Y aquí muchas veces, vaya, no tocamos ese tipo de temas, que por otra parte sería conveniente que se oxigenara un poco el partido también a nivel local. Pero independientemente de eso, yo creo que García de Morenea, el problema que ha tenido es, digamos, unas manifestaciones que han sido bastante insultantes para todo aquel que se considere del Partido Socialista, y no solo para esto, sino creo yo que incluso para gente fuera del Partido Socialista, porque es que ha comparado incluso con el franquismo, yo creo que es Sí, agrave, y mira, grave y desagradable. yo creo que la comparación que ha hecho con el franquismo se ha referido en cuanto que tú lo sabes, hace 2 domingos exactamente, pues se fletaron autocares de toda la provincia de Andalucía para ir al mitin de Alfonso Guerra. Entonces, en una de las declaraciones que él decía, vamos, que con esto yo no me implico ni nada, aquí estamos haciendo un programa político. Y por encima de todo creo que debe de permanecer en la radio pública la libertad de expresión y por eso yo me Supuesto. expreso libremente y quiero Y que todo el que venga a mí yo todavía se también. exprese libremente. Entonces, lo que realmente habían dicho era que se habían fletado cantidad de autocares de todas las provincias de Andalucía para ir a escuchar a Alfonso Guerra y quitarle importancia al caso de Juan Guerra, que por supuesto yo no se la voy a dar. No tiene Bueno, nada más que la importancia pero que eso, tiene perdona y eso. que, como tú bien has dicho antes, perdona, bueno, pues las cosas están así y hay personas de estas clases en todos los partidos. Lo que yo quería referirme a esa idea que tú has mencionado del franquismo, porque yo es que incluso ni en mi guión de la entrevista lo tenía previsto, pero ya que ha salido se toca el tema. Referente a que bueno que se fletaron autocares y que fueron pues a aplaudir a Alfonso Guerra, a minimizar, a quitarle importancia a lo que había ocurrido con su hermano. Entonces, de ahí son las comparaciones, digamos, de cara al franquismo. No Yo lo entiendo así, no sé tú cómo lo entiendes. Bueno, yo creo que el tema este daría para otro programa. A mí no me importa seguir hablando de este pero tema. Vamos, pero que sí te digo una cosa. No, porque hay otras preguntas más interesantes. Pero lo que sí te digo una cosa, es decir, que lo de Juan Guerra, bueno, pues ha surgido, ha habido ese problema y tal. Lo que pasa es que, bueno, la prensa lo está magnificando muchísimo, sí, es decir, en el sentido que lleva 2 o 3 meses ya hablando del mismo tema, sí, como si aquí en España no hubiera otros temas mucho más interesantes que el de Juan Guerra. Y en segundo lugar, bueno, pues los partidos están sacándole jugo y hacen muy bien, a lo mejor yo lo haría también si estuviese en la oposición. Y están echándole muchísimo leña al tema y, bueno, y sacando el tema pues fuera de quicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, la prensa, las próximas elecciones que están cerca, momento de debilidad que pudiera dar la impresión del gobierno, ¿no? Entonces se está aprovechando todo, pues bueno, para crear un poco de inquietud, de malestar, de que todo el mundo aquí es deshonesto, etcétera, etcétera, cuando eso lo único que creo que se está perjudicando es totalmente a la democracia. Digo yo como tú, perdona, es que claro, con este tema habría para muchos programas, pero ¿tú no crees que desde el PSOE se está intentando hacer ver a la opinión pública que esto es normal entre los políticos, que es lo que me han dicho? No, eso nada, porque yo creo muchísimo en la honestidad de muchos políticos y por qué no decirlo, lo digo con toda la sinceridad, sobre todo a políticos de izquierda, porque han demostrado durante siempre que tienen como objetivo mucho más la cuestión social que sus propios intereses. Porque eso nada más que se le mire el registro de bienes a los políticos de derecha y a los políticos de izquierda y rápidamente se dará uno cuenta de quién es lo que mira cada cual. Y bueno, yo creo que el tema, vaya. Sí. Mira, yo te iba a decir una cosa, ahí lleva razón. O sea, que cuando la mayoría, digamos, de cuando la izquierda sube al poder es porque la derecha lo ha hecho por bobísimo. ¿Tú opinas eso? No, que cuando la izquierda ha subido al poder es porque la derecha ya lo ha hecho por mí. ¿Tú crees eso? Bueno, tampoco lo creo así. Dicen. La izquierda, y más en una democracia, en una alternancia de poder, hoy estará la izquierda, mañana estará la derecha, y eso es lo normal y lo lógico en cualquier país democrático y civilizado. Y eso ocurre en nuestro entorno, y además vaya que eso no... Y con tus compañeros de partido aquí, supongo que bien, ¿no? No, sí, aquí esto... No, vaya, aquí estamos como una barza de leche en la agrupación local. Esto, vaya, sí. Que no sé si es porque a lo mejor no tiene uno tiempo a lo mejor para estar en cuestiones más políticas y está uno más en cuestiones más... Y el futuro del PSOE... Este capítulo. Parte, sí, este capítulo. Pues bueno, el futuro del PSOE lo veo halagüeño, pero dentro, digamos, de quitándole dramatismo al tema. Es decir, que, como te decía antes, nosotros tampoco vamos a ser perennes, tampoco vamos a estar siempre en el poder, y lo lógico y lo normal es que, bueno, que cuando acabe esta etapa, pues entrará otro grupo que, bueno, que... Ahora creo gobernar, que os van a reforzar con el PTU. Que nos van a, no, sí, bueno, no solo el PT, sino bueno, mucha bioboteo constante y continuo de otra serie de partidos, porque bueno, porque en el fondo, en el subconsciente, yo creo que saben dónde está, digamos, el equilibrio. ¿Tú crees que ganará el PSOE de las elecciones en la autonómica? La autonómica, seguro. Seguro, ¿no? Seguro, vaya. Y no es por una falsa... En junio, como el día no, que se verá. Se verá, ¿no? Vaya, no, yo lo veo más por los resultados. Creo que el andaluz está mejor que en el año 86 y creo que... Además contáis con mucho y yo creo que... ¿no? que el voto sustancial del PSOE. Bueno, el voto sustancial del PSOE son todos. Para uno más, y si... No sé con qué intención lo dices, pero si hiciéramos caso absolutamente de los sindicatos que abogan por, digamos, por una cobertura mayor, etcétera, etcétera, un poco desde el prisma, bueno, pues del que no detenta el poder, yo creo que todavía sería mucho más amplio. Vaya, haciendo esa teoría. Y esa teoría es que para mí es falsa porque... ¿Te gusta la música? La música sí, me gusta... aunque no lo escucho mucho, pero me gusta. ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Carlos Cano te gusta? Sí, me gusta Carlos Cano. Cantautores normalmente. Joaquín Sabina o... Además, el director de la radio sabe mis gustos musicales. Si nuestro control nos pone una musiquilla y hacemos una pausa. De todas formas, vamos a seguir avanzando mientras que buscan en el control. ¿Te obsesiona el trabajo del ayuntamiento? Eso de levantarte, decir, ay, mira, que tengo que hacer esto, que tengo que llamar a Diputación, que tengo que llamar al alcalde de Jaena, que tengo que una entrevista con tal, que tengo que ir a un ingeniero que viene a las calles. ¿Te obsesiona, te preocupa, te estresa? Yo creo que sí, vaya, a mí, por lo menos a mí sí. Creo que a mí, a cualquier persona que se interese un poco por, digamos, por la institución en la que está, sea ayuntamiento, sea cualquier departamento de la Junta, o sea, lo que sea. Es decir, si te preocupa y te ocupa, pues bueno, pues siempre tienes que estar pues con ese estrés lógico. Después ya depende también de, digamos, de la manera de ser de cada uno. Hay gente que, bueno, pues se lo toma un poco más deportivamente, y otra gente que se estresea más, como decías tú, o que tiene más nervioso, no sé, más... Pero vaya, yo a mí a veces me llegan a los temas a obsesionarme, ¿no? Era demasiado inquieto. Bueno, si no inquieto, sí. Lo menos, pero que me preocupo. Entonces, bueno, pues muchas veces a lo mejor no puedes, digamos, llegar a la solución del tema o del problema, y eso te obsesiona e incluso pues te afecta en tu vida familiar y en tu vida personal. ¿Le da mucha importancia a lo que piensa la gente de ti? Yo sí, yo me gusta, vaya, me preocupo de guardar un poco mi imagen. Y te preocupa, por supuesto, el qué dirán la gente de tu pueblo. Sí, no, yo sí. Lo que voy a decir es uno de los temas que nunca he superado totalmente, y no sé si es bueno superarlo o no. Es decir, yo me gusta seguir siendo así, porque no es ahora la política. Yo ha sido siempre, bueno, pues me ha interesado, me ha gustado el, digamos, el mirar un poco por mi imagen, y además me ha importado el qué dirán, pues cómo no. Vamos a hacer un inciso en nuestro programa y... ¿Quieres dedicarle concretamente a alguien especial la bien pagada de Carlos Cano? Bueno, pues al ama. Al ama y a la comarca. Y a la comarca, hombre, sí, al ama. Bueno, presidente de la Mancomunidad. Bueno, pues entonces a la Mancomunidad, al ama temple. Carlos Cano. Te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que para ocurrir tu carne muera, no más digas falla, que estamos en paz. Tiene la palabra. Un programa de Radio Alhama para las mañanas de los domingos. En Tiene la palabra conoceremos cada semana los perfiles humanos y políticos de las personas públicas de nuestra comarca, de nuestra provincia, de nuestra Granada. Tiene la palabra. Un programa presentado y dirigido por Isauro González. Tiene la palabra. Los domingos en Radio Club a partir de las 11 de la mañana. Continuamos en vivo y en directo en Toma la Palabra, ante los micrófonos. Para los que se incorporan de nuevo en nuestro programa, estamos entrevistando a Antonio Molina Gómez, alcalde de Alhama. Antes te pregunté que si te preocupa el qué dirá la gente de tu pueblo de ti, y me dijiste eso, que tú cuidabas un poco tu imagen. Hay un tópico, por decirlo así, que dicen que una imagen vale mal de mis palabras. Tú, como me has dicho, ¿sigues cuidando tu imagen o No, sí, vaya, yo siempre la he cuidado, pero imagen, no. Imagen, pero me explico concretamente. Imagen pública, no. Imagen pública. No mi imagen estética. Exactamente. Mi imagen estética cada vez está más deteriorada como cualquiera, y más con la política sales más cana y demás. Por supuesto, mi imagen siempre la he cuidado, pero no ahora, sino cuando he estado en otras actividades o en otras cuestiones. Y además, yo creo que eso cualquier persona que se digne tiene que cuidar un poco su imagen, ¿no? Sí. Cuando tienes la sensación de haber fracasado, ¿qué haces para superarlo? Fracasa. Bueno, no, sí, hombre, fracaso como cualquier ser humano y, bueno, digamos, si es un fracaso eventual o temporal, bueno, pues en ese momento me hundo unas veces más o menos, dependiendo del tipo de fracaso y del problema que me he planteado, pero normalmente, no sé, como también está en una actividad, como yo le llamo, la política así total, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en una mañana, por decirte de alguna forma, a lo mejor has fracasado en cualquier cuestión que la veas imposible, pero a lo mejor al rato, pues yo qué sé, te puede venir una buena noticia o una noticia algo mejor y tal, y entonces, bueno, tiende a equilibrarte, ¿no? Yo creo que es lo que hay que buscar siempre, un poco el equilibrio, pero... ¿Eres hábil con tus adversarios? Regular. Tengo que decir que regular. De espoleta retardada, ¿no? No, yo soy, tengo, entre mis muchos defectos, tengo uno que es el temperamental, es decir, soy una persona muy temperamental, entonces hay momentos que no tengo, digamos, el sosiego, ni la tranquilidad, ni la diplomacia, por llamarlo de alguna manera, para tratar contra mis opositores políticos, por llamarlo de alguna forma. Y después hay también un tema que muchas veces, digamos, se puede limar asperezas fuera del ayuntamiento. Y es, bueno, pues en el bar, cuando ves a un conocido de este tipo, o en la calle y tal. Y yo, uno de mis graves defectos, y además lo digo públicamente incluso, es que salgo poco en el sentido de que, bueno, que yo soy una persona casera, me gusta mi, no sé, mi casa, leer, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, del trabajo a mi casa, y bueno, y a la calle salgo, bueno, por los sábados, los domingos, y cuando tengo que salir por dentro de la alcaldía, pues bueno, cuando va a haber una obra, o va a haber un problema, o va a haber un... En fin, normalmente obra o algo así. Con los andalucistas, ¿qué tal? Según comenta, con ellos en los plenos suelen ser bastante quisquillosos. Pues sinceramente, y además, y cariñosamente, lo digo, entre comillas, que sí, bueno, además, yo cariñosamente, por supuesto, lo digo, son con los que nos llevamos casi peor. Pero bueno, eso no me pasa a mí solo, le pasa a mi partido a nivel de toda Andalucía y a su y al partido Alpea también a nivel de Andalucía con el PSOE. Entonces yo creo que es algo ya que tenemos ahí en común, y que bueno, que a veces trata de superarte, pero que bueno, que tenemos esa pequeña espina, pero bueno, eso es normal. A propósito de los plenos, tú gobiernas en minoría mayoritaria, ¿cómo te las arreglas para conseguir el consenso? Porque parece ser que consensúas bastante bien y saca adelante las propuestas. Bueno, yo lo que pasa es que, aparte de que cualquier propuesta que hago la abro a que sea mejorada, porque no me, por supuesto, no creo que estemos el PSOE ni nadie, ni yo personalmente, ni nadie en posición de la verdad, y entonces creo que, bueno, que cuando hay una propuesta y esa propuesta se puede mejorar en alguno de sus aspectos, yo la abro a que se pueda mejorar, hombre, siempre que no sea una cuestión de tipo ideológico fuerte que no pueda, digamos, cambiar tu opinión, pero normalmente sea una cuestión de sentido común, como decía anteriormente, pues bueno, yo la abro, y si esa es mejorable, y creo que por ahí debe de estar un poco el tema del consenso. Por ejemplo, uno de los exponentes más representativos fue la aprobación de las normas subsidiarias por unanimidad, y fue precisamente porque, bueno, se abrió totalmente a los grupos, entonces todos los grupos... Incluso por el PEA. Sí, incluso por el PEA. Entonces, bueno, son 13 concejales, unas normas subsidiarias que, digamos, es la columna vertebral de un pueblo. Los temas urbanísticos, que son los más conflictivos y más complicados, y sin embargo se aprobó por unanimidad, pero se aprobó porque se le dio participación a todos los grupos. Eres prudente, mides tus palabras. Regular. Te he dicho antes que por la cuestión del temperamento muchas veces me traiciona. Entonces muchas veces digo cosas que después me arrepiento o que no debía de haberlas dicho. Entonces tienes coraje. Bueno, coraje, sí. No sé, vaya, la interpretación de la palabra coraje como tal, pero sí, lo menos sangre, como se dice coraje, aquí, sangre y nervios y demás, eso sí. Me sobran, creo. Añora la vida tranquila, a no ser que la tenga, lo digo. No, sí, sabes, yo añoro, no, por yo, experiencia propia, que eso se podrá tocar no, en no, otro programa. No, por supuesto que yo añoro, pero la yo añoro la vida, yo siempre por, no sé, por... Pues mi experiencia personal siempre he estado en cuestiones, digamos, muy movidas. Antes estaba en la tienda, bueno, siempre he estado en la tienda, estudiando, en fin. Entonces he alternado las dos cosas y siempre hemos estado, bueno, pues, bastante estreseados, porque, bueno, había que cambiar la tienda, había que modificarla, nos hemos metido siempre en cosas así más grandes y tal y cual. Entonces siempre hemos estado en esa competitividad sana que existe, ¿no? Y ahora en la política, pues, ocurre todavía peor. Es mucho más estrés, mucho más competitivo, en fin, casi todavía peor. Y sin embargo, siempre he añorado en las dos ocasiones y sigo añorando el tiempo libre, la vida tranquila y el poder dedicar, como creo yo que será la futura sociedad, ¿no? Una sociedad de ocio, ¿no? Se dejan muchos amigos en el camino, me refiero, dentro y fuera de la política. No, yo considero que amigos no se deja ninguno, puesto que yo antes hacía la distinción perfecta entre amigo y conocido. Yo digo públicamente que amigos tengo poquísimos, conocidos tengo muchos, y entonces a lo sumo lo que te puedes dejar es un conocido en el camino, y por supuesto que los dejas. Entonces quiere decir que tienes tus amigos y gente que no es amigo. Sí, bueno, yo es que la palabra, amigo, para mí significa muy mucho. Entonces, cualquier persona creo que no puede ser amigo, puesto que amigo representa una serie de contraprestaciones en un momento dado, etcétera, que no estamos preparados. ¿Distingues amigo? Sí, conocido. Después ya entro conocido, bueno, pues conocido, muy conocido, menos conocido y superficialmente conocido. ¿Es verdad que los políticos dicen una cosa delante de... y otra detrás? Hombre, un poco porque el juego político así también lo da. Es decir, eso yo creo que es legítimo, que puedas decir en un momento algo y después, bueno, pues te puedas retractar o algo. Oye, tampoco somos de piñón fijo. El que diga, bueno, pues esto lo hago y ya. Oye, que somos humanos, que las circunstancias cambian y que donde dije esto, pues sinceramente y legítimamente puedes decir lo otro. ¿En política se corre el riesgo de meter la pata? Bueno, todos los días, es decir, la política es una cosa relativísima, lo que para uno es bueno, para otro es malo, para otro es regular, y entonces, bueno, todos los días meter la pata, es decir, cualquier acción, cualquier toma de decisión que hace, estás metiendo la pata para uno, para otro a lo mejor lo estás haciendo acertadamente y para otro, bueno, pues ni fu ni fa. ¿Qué sensación te producen las crisis de los otros partidos? ¿Te alegran? ¿Te preocupan? Hombre, yo sinceramente te digo una cosa, si hay una crisis local me alegra, eso yo no voy ahora aquí a hacer aquí el... Ahora, si hay una crisis nacional, yo creo que, hombre, tampoco me quita el sueño, pero es motivo de preocupación en el sentido de que la democracia está basada en partidos fuertes y en partidos, digamos, bien estructurados. Entonces, hombre, una crisis importante como fue a lo mejor la del CD o la del PC o... ¿El PSOE no tiene crisis? Bueno, ahora tiene algo de crisis y también me preocupa muchísimo. Es decir, es que, digamos, tú ten en cuenta una cosa, que los que nos gobiernan son los del Partido Socialista Obrero Español. Si están en crisis, bueno, pues puede entrar en crisis el gobierno y el Estado. Entonces, por supuesto que es motivo de preocupación. No, reconoces tus errores, o sea, me explico. ¿Frente al espejo o frente a tu equipo? No, sí, yo reconozco mis errores, pero tienen que ser muy gordos. Yo también considero que soy muy orgulloso en mis decisiones, entonces cuando tomo una decisión yo procuro defenderla y actuar y creer que no me he equivocado, aunque a lo mejor en el fondo... Ahora, sí, por ejemplo, problemillas colaterales al tema, sí. Por ejemplo, tomar una decisión y a lo mejor la decisión es buena, pero la forma es mala. Entonces sí reconozco que a lo mejor... Pues no he pasado por los canales lógicos y adecuados que debía haber pasado, eso sí. Es que parece ser que muchos políticos cuando llegan al poder se olvidan del equipo que forman y se vuelven autócratas. ¿No será ese tu caso? Bueno, lo que yo sí reconozco también es que el poder endiosa un poco, el poder te hace algo diferente a como eres normal, también es por las circunstancias, es decir, muchas veces tienes que tomar tú muchísimas decisiones, entonces, eso tú lo comprendes como alcalde, entonces muchas veces, digamos, no eres tú mismo, a lo mejor muchas veces te tienen incluso que tirar tú de tu estribo, es decir, oye, que yo antes no era así, o cuando yo iba a tomar una decisión, pues la hablaba con alguien, ahora sin embargo, yo creo que te hace un poco más, no sé cómo decirte, por aquello que decían que el poder corrompe y efectivamente corrompe. Es corrupto. Sí, es corrupto. No, corrompe, pero bueno, corrompe tu persona. Es decir, un pero poco. Pero no corrupto. No, corrupto no. Hombre, corrupto hay poder en todos lados que es corrupto, pero no solamente en la política, sino en cualquier lado. Es decir, cualquier persona, en cualquier cargo puede estar ejerciendo un poder corrupto, pero eso no. ¿Eres consciente de que cada día que pasa tienes más poder en el alma? No. De verdad que no. A mí me han dicho que tú cada día tienes más poder. Hombre, yo no sé el poder que tengo en el alma y tampoco. Pues ese poder se puede manifestar a través de aclamaciones populares. No, pero vaya, lo que te quiero decir es que yo el ejercer el poder lo ejerzo igual, creo. Y no aclamaciones, perdona que te interrumpa, aclamaciones populares de no. No, hombre, eso, tampoco quiero yo eso. Aclamaciones. Eso sí que se parece a los periodos que hablábamos antes, dictatoriales y todo eso. No, eso ahora no. Sí, yo no. Creo que hay una aclamación importante que es cada 4 años. A través de la gente. Cada 4 años que se vota y esa es la aclamación única. Lo demás son superfluo. Shakespeare decía que la política está por encima de la conciencia. ¿Para ti está por encima de la conciencia la política? Yo creo que es una frase muy gorda para poderla explicar a las 12 menos 10 de la mañana. Te lo digo sinceramente. Yo creo que la política es una cuestión como, bueno, pues, no sé, un apartado más de la vida, muy importante porque nos afecta a toda la sociedad y a toda la colectividad y yo creo que bueno, que la política la hacen los políticos y que cada política es diferente y según las circunstancias y el encuadre que le da. Pero mi pregunta se puede contestar perfectamente a las 12, a la 1 y a cualquier hora. Si está por encima de la conciencia, o sea, tú actúas por decisiones políticas o actúas a nivel de tu Yo lo decía anteriormente que la política, por ejemplo, la política local es una política más de sentido común, lo cual no quiere decir que te abstraigas, digamos, de lo que es tu conciencia, de lo que es tu ideología y de lo que es tu persona. Es decir, yo cuando tengo que tomar una decisión, procuro tomarla dentro de lo como la tomaría, digamos, a lo mejor. Es decir, la tomo con todos mis instrumentos a mi alcance, con mi capacidad en ese momento. A lo mejor te equivocas también porque, yo que sé, las circunstancias te pillan ese día a lo mejor un poco pues, cabreado, molesto, lo que sea. A lo mejor la decisión no es como la tomaría, pero siempre, digamos, con la conciencia tranquila. ¿Te preocupa el medio ambiente? El medio ambiente, bueno, pues sí, me preocupa como a cualquiera. Lo que pasa es que tampoco lo lleva a unos extremos, como a veces se lleva a unos extremos, creo, para mí bastante alto. Es decir, yo el medio ambiente me preocupa en tanto en cuanto se busca el equilibrio entre la frontera o equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo, un desarrollo ordenado y demás. Buscas un equilibrio. Sí, por supuesto. Entonces, en cierta manera, no estás de acuerdo con el ampliamiento de almacenaje del Cambril. De radioactivo. Te digo una cosa, a lo mejor como persona a nadie le gusta que le pongan un basurero atómico en su comunidad. A mí ni tampoco en su me comarca, gusta. Ni perdona, a mí tampoco me gusta, pero lo que sí hay que hacer un poco realista y dejar un poco la demagogia en el sentido que a nadie le gusta que en su comarca le pongan, bueno, ni una central nuclear, ni le gusta que le pongan un vertedero de residuos sólidos, ni le gusta que le pongan la depuradora de la mancomunidad. Ni le gusta que le pongan ni el polo industrial este que a lo mejor le afecta a un pueblo, pero al resto le puede dar lluvia ácida, etcétera, etcétera. A nadie le gusta eso, sin embargo, eso son las hipotecas del desarrollo. Es decir, a Andalucía no le gusta que le pongan una central nuclear, porque las tienen todas, están todas en el norte, bueno, en Extremadura, en Guadalajara, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos lo del Es decir, que yo creo que esas cuestiones hay que mirarlas sin apasionamiento y sin demagogia. Es muy fácil decir, y muy bonito, y además eso se abandera estupendamente, decir no queremos centrales nucleares. Eso ¿quién no va a apoyar eso? Ahora, señores, lo que hay que explicarle a la población es que, de acuerdo, que no hay centrales nucleares, pero tampoco va a haber electricidad suficiente, por lo cual va a haber cola, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es una hipoteca del desarrollo. Sí, es una hipoteca evidente del desarrollo, pero que quizás podría haber otros medios para paliar ese desarrollo. Por supuesto. Por ejemplo, Eso, energía solar. Sí, o energías limpias, pero eso hay que pactarlo. Eso lo tiene que saber la población. Lo que no podemos es decir, queremos seguir teniendo el tren de vida que tenemos, creciendo un 5%, y a la vez no tener ni basureros, ni residuos sólidos, ni tener residuos líquidos, ni nada. Es decir, entonces eso es un pacto que se puede hacer en la sociedad en cualquier momento, a nivel, creo que internacional. Yo creo que a nivel local, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional casi se puede hacer. Yo creo que hay un pacto a nivel internacional en el cual, por supuesto, pueda decir menos armamento, más alimentos, en vez de crecer el 5% y el 12% en Japón, pues vamos a crecer todo el 1 o menos, nos vamos a quedar un poco estancados y a la vez vamos a tener más calidad, pero yo creo que eso es siempre un pacto internacional. Eso no. A mí es que realmente me preocupa mucho la salud. Y Bueno, no y a es, mí también, perdona, vaya, a mí cuando me duele algo me preocupa y muchísimo. no es demagogia, o sea, No, cuando yo, por ejemplo, hablo de salud, no hablo de demagogia. no. No, pero. Y para mí, o sea, cuando en el almacenamiento del Cambril, los residuos sólidos, se van a ampliar después de que el Parlamento andaluz había hecho una propuesta de que no se ampliaran, luego el gobierno da la orden de ampliación, a mí realmente esto me preocupa, porque es que Bueno, y no después solo también. puede afectar a la zona de Hornichuelos, que me parece que es Hornachuelos, Hornachuelos de de Córdoba, Córdoba, que es donde está ubicado, sí. sino que puede afectar prácticamente a toda Hombre, Andalucía. por Cualquier supuesto. escape Perdona, por radioactivo supuesto que puede. implica tumoraciones, cánceres Ya. a largo Sí, plazo. por supuesto. Entonces, yo creo que los políticos, a mi juicio, Sí. deberían de buscar alternativas a Ya, pero cambio perdona, de hay que esta cosa. buscárselo a todo, no A solamente a todos, eso, hay que sí, buscarle no, también a yo. Vandellós, que hace poco De hubo una acuerdo, fuga también. radiactiva, Hay que hay ir que a por la buscárselo a las de energía solar, Extremadura, etcétera, etcétera. Pero bueno, como tú bien has pero dicho. ya, pero eso hay que ser realista, damos una marcha atrás de 10, 15 o 20 años, no seamos, además eso está clarísimo y vaya, yo lo estoy hablando en plan profano, pero hay gente mucho más preparada que lo habla mucho mejor que Nos yo queda un poco y tiempo ya de que ese es nuestro el tema. programa y la verdad es que me gustaría terminarte unas cuantas preguntas rápidas. ¿Con qué sueñan uno? Bueno, pues ahora mismo no tengo unos sueños muy agradables, te digo y soy sincero, pues a veces con las calles, Con los problemas, con como los te digo, problemas, como decimos por aquí, entre comillas. y de verdad que no tengo, es decir, son sueños siempre un ¿Hay algo en poco. especial que te quite el sueño? Ahora mismo nada más el Sí, urbanismo, es el uno de los temas que urbanismo. me quita el sueño. Es el único que, O vaya, sí, de los únicos que me quitan el sueño. quizás tu hijo no huele bien. Hombre, eso me los quitan en otro aspecto, pero vaya, yo el sueño tampoco me los quitan porque los veo ahora mismo sanos, los veo que están, bueno, que están teniendo más posibilidades que tuvimos nosotros a su edad, y entonces ahora mismo no, hombre, me lo quitaría si tuvieran algún tipo de deficiencia o alguna, no sé, o le pasara algo, ¿no? ¿Te molesta la popularidad? No, ni creo que a nadie le moleste eso. Lo que pasa es que después ya a lo mejor al ejercerla o lo que sea, yo creo que tendrán problemas graves los que están muy en alto, bueno, pues Felipe González y compañía, que tienen que estar siempre con escoltas, con rollos, pero la popularidad sí, más pueblerina, no, eso no molesta, pero no a mí ni a nadie, vaya. ¿Te hace muchos regalos la gente de tu pueblo? Lo digo porque parece ser que es un tópico. Le regalo para que Yo procuro que no me hagan, yo procuro que no me hagan. Es más, cuando alguien me viene, por supuesto, le digo que nada. A lo mejor si alguien ha llevado algo a la casa, bueno, pues una de dos, lo toma o lo o lo toma o lo deja. deja. Entonces, a veces, pues bueno, pues lo manda incluso, a veces, ¿no? Es que siempre lo mandan para a lo mejor alguna institución o algo. Y si es de confianza, bueno, pues se lo permite porque es de confianza, pero le dices ¿Te que no es tu estilo ni quieres. invitan los empresarios a comer con frecuencia? ¿Los empresarios? No, yo no he comido. Vaya, creo que con empresarios, desde que soy alcalde, yo no he comido con ninguno. Vaya, me parece, no sé. ¿Te han sobornado alguna vez? No. ni a través de... No, no, no. Yo tengo que decir que a los 3 años que llevo, a mí no han intentado sobornarme. Puede ser porque a lo mejor me conozcan un poco. Los pelmas te dan muchas palizas. Porque es que hay pelmas también, lo saben, en todos los sitios. Hombre, hay de todo. Entonces, eso es inevitable. Yo lo que pasa es que tengo una formación que es importante, que es la de la tienda. Entonces, la de la tienda, como para vender, tenías que aguantar todo, pues... Entonces, aunque no es extrapolable, lo tengo asumido. Entonces, tengo una correa bastante amplia, de pelma y no pelma. ¿Los elogios cómo los encajas? Bien. Los elogios y todo, y la popularidad y todo eso se encaja bien. ¿Te gusta que te motiven de vez en cuando? Hombre, no, lo que sí ocurre es que te gusta que después de decirte de que te critiquen muchísimo, pues si alguien te llega y te da una palmadita, te dice esto lo has hecho bien, pues te gusta, eso por supuesto. ¿Te gusta el silencio? No, no es que no me guste ni me deje de gustar, es que no ejerzo ese. ¿Y te gusta la soledad? Tampoco, porque tampoco ejerzo, es decir que estoy acostado dormido o estoy haciendo algo. ¿Y Sole tu mujer, sí? Hombre, por supuesto, por ahora, hasta ahora me encanta, no sé después, pero vaya, hasta ahora sí. Yo no sé, yo tengo unas cuantas preguntillas más que preguntarte. Si el director nos concede 5 minutos más después de las noticias, podemos continuar, ¿de acuerdo? Tampoco te pasa porque yo tengo que dar ejemplo y tampoco quiero que... No, pero es que abuse, hay cosas importantes que no me gustaría que se quedaran en el tintero, bueno, de cara al turismo de Alhama. Bueno, pues al resto quiero que los trate incluso por mejor, supuesto, que unos minutillos más que yo. Si el director me lo permite en la radio, pues aprovecharemos 5 minutos más después de las noticias. No obstante, ¿te gusta o qué canción te gusta? Bueno, pues me gustan, como te decía, los cantautores, y dentro de los cantautores... ¿Algo así en especial? Víctor Manuel o... ¿A quién se lo quieres dedicar, la canción de Víctor Manuel? Bueno, esta ya se la dedico a mi mujer, porque ya anteriormente se la he dedicado a... al pueblo. La hemos mencionado. Ahora... ¿Soporta bien el cargo, a mi mujer y a mi familia, el cargo tu mujer? Ha ido de una manera gradual. Antes no lo soportaba casi nada, ahora más que esté con unas sonajas, como digo yo, pero vaya, ya lo va encajando mejor. Bueno, pues le vamos a dedicar el Víctor Manuel. No sé qué tipo de canción tiene preparado el control, pero adelante, sea la que sea. Desde el control nos avisan que tenemos 5 minutos más. Lo que pasa es que como ha sido el primer programa, pues el tiempo se echa encima y, bueno, nos dejan 5 minutos. Quería decir que las personas que estén interesadas en hacer preguntas al alcalde o a su alcalde, Antonio Molina, pueden hacerlo a través del teléfono 350061. Y vamos a continuar muy brevemente. Me gustaría, Antonio, que me contestara muy esquemático. Telegráficamente. Sobre todo telegráficamente. ¿Tienen muchos proyectos irrealizables? Bueno, proyectos irrealizables... Totalmente irrealizables no, puesto que si no, no serían proyectos. Es decir, yo mis proyectos pueden ser realizables. Ahora, más difícil o menos, pero pueden ser. Me refiero que ¿qué es lo que te gustaría realizar antes de salir de tu alcaldía? Por ejemplo, una residencia comarcal de ancianos. Muy bien. ¿A nivel comarcal? A nivel comarcal, por supuesto. Para la comarca primero, después ya con capacidad, si puede ser, para gente incluso de por ahí. Y como motor de, digamos... de desarrollo de toda la comarca, puesto que estaría conectada con el tema del balneario y todo esto, y yo creo que las dos cosas se complementarían. A propósito del balneario, tú lo has dicho, la tenía en mente la pregunta. ¿Qué piensa el ayuntamiento con respecto al balneario de Alhama? Bueno, yo con respecto al balneario de Alhama te voy a contestar lo siguiente. Durante estos 4 años yo considero que la política que se ha llevado en Alhama, o yo la defino así, es una política más de cuestión doméstica, es decir, de organizar un poco... de organizar la casa, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que la próxima legislatura, a quien le corresponda estar o quien esté, deberá de preocuparse como tema prioritario y fundamental el tema del balneario, con contactos con el dueño del balneario, y entonces, bueno, de una manera, digamos, dialogante, etcétera, desarrollar el balneario. Eso, digamos, de una manera dialogante. En caso contrario, habría que ir a otro tipo de medidas. Eso es lo que yo te quería decir. Sabemos que está en manos de iniciativa privada. Aún así, el ayuntamiento, a mi juicio, Creo que se debe de exigir que la explotación de este bien público reúna las mínimas condiciones higiénico-sanitarias, estéticas y sobre todo del entorno. ¿Tú no crees así? Por supuesto, pero vaya, eso entraría dentro de, como te he dicho anteriormente, de un desarrollo del balneario. A mi juicio sería, por ejemplo, creo que sería aumentar la calidad de los servicios, no solo dentro, sino también fuera. Bueno, que sería totalmente, es decir, es que eso necesitaría una inversión importantísima. Te lo digo porque conozco muchísima gente, tú sabes, en Granada y aquí en la comarca, y bueno, y lo que se han encontrado es deplorable, hacer allí de sus paellas fuera, las tortillas, yo creo que habría que darle una calidad en este sentido. Que sí, vaya, yo considero que, pero que eso necesitaría una serie de inversiones importantes. Además, acomodarse un poco a los tiempos actuales, eso está todavía, bueno, pues decimonónico. Bueno, pues a partir de ahora yo creo que podemos terminar. Gracias al control por habernos dado estos 5 minutos. La próxima vez procuraremos terminar a las 12 y esperamos que los vecinos de la comarca Alhama Temple hagan alguna llamada en particular, si es que quieren contestar. Quieren que su alcalde les conteste. De todas formas, tengo que decir que lo he pasado muy bien entrevistándote, porque nos conocemos hace tiempo, pero nunca, nunca habíamos llegado a este tipo de conversaciones. Gracias a la radio, porque, como bien dicen, Radio Alhama es la que nos une, y yo creo que hoy en día no solo nos ha unido a nosotros como amigos, y que esto nos sirva de precedente para las demás personas que van a venir aquí a entrevistarse, sino que sobre todo los habitantes de tu pueblo te han conocido un poco más. Repito, insisto, gracias, y ya hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana. Intentaremos entrevistar, lo digo a partir de ahora, dentro de nuestro granigrama, no sé si la dirección de la radio ha enviado ya las cartas, a Pepe Chica, alcalde de Zafarraya. Sin más que deciros, buenas tardes y hasta el próximo domingo. Tiene la palabra. Un programa de Radio Alhama para las mañanas de los domingos. En Tiene la Palabra conoceremos cada semana los perfiles humanos y políticos de las personas públicas de nuestra comarca, de nuestra provincia, de nuestra Granada. Tiene la Palabra, un programa presentado y dirigido por Isauro González. Tiene la Palabra, los domingos en Radio Club a partir de las 11 de la mañana.